¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Radio Topo o por streaming. También lo podréis escuchar cuando os venga bien en iVoox, donde subimos todos nuestros programas, o en nuestras redes como Facebook Con la casa en la mochila o Twitter @ casa en la mochila. Hoy es día 9 de agosto, tenemos una temperatura de 38 grados, son las 6 y 3 minutos de la tarde y la verdad es que frío no estamos pasando. Hoy también 9 de agosto se celebra el Día Mundial de la Solidaridad con la lucha de la mujer sudafricana y Namibia. Se eligieron estos puntos geográficos debido a los horribles delitos cometidos por la apartheid africaner en Lidafine a mujeres y niñas de raza negra entre finales de los 40 hasta los 90. Vamos ya con los contenidos del programa. Está con nosotros Llanero para comentar cosas sobre la situación que están viviendo. También tenemos con nosotros a Sara de la República Checa, que ha pasado unas circunstancias un poco difíciles y también nos comentará lo que ha sucedido. Tenemos una entrevista a Moisés Porbea, de los subversivos, en el campamento de personas sin hogar, al lado de los antiguos juzgados donde están los servicios sociales del gobierno de Aragón. Miguel Ángel, en la sección de Acción Cultural, nos acerca a temas interesantes de la cultura. Con la despedida finalizaremos el programa. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con el programa 290. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Acabamos de escuchar Ocupa y Resiste, que es el himno que se han apropiado aquí nuestros compañeros Samu y Llanero, donde están en la acampada de los juzgados. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Samuel. ¿Qué nos puedes contar de lo último que ha pasado, Santi? Bueno, con la situación la verdad es que no ha variado mucho, al contrario. Se ha puesto en una situación más complicada, que es porque estamos a casi 45 grados en estos días de calor. ¿Me entiendes? Y bueno, la alerta naranja sigue ahí y la verdad que no nos está ayudando nada todo esto, ¿entiendes? Pero bueno, ahí seguimos en la lucha y persistentes para que algo bueno consigamos de todo esto. creo que querías también contar algo de lo, cómo te sientes, como el apoyo que has tenido de gente, que creo que nos quieres decir algo sobre ello, ¿no? Sí, bueno, en realidad es que quería leer un guión que tengo preparado desde el día 28, que empezó con ese triste y violento desalojo del hostel Samalero. Y bueno, pues hasta luego después, el día 1 de agosto, cuando comenzó la convocatoria que se hizo, una hermosa y persistente lucha por el derecho a la vivienda, entre otros logros por el pueblo, la concentración y el apoyo material, humano, logístico y de cualquier otro índole. Y bueno, mi frase es preferida es solo pueblo salva al pueblo. A partir de este hecho tan relevante, al ver los compañeros tanto de RSP, Quique Mu, Luis Buñuel, estos desahucios afectados por la hipoteca, todos y otros tantos colectivos que tanto y bien hermanados nos hemos unido con un claro y directo objetivo: el realojo de todas las personas de los CEN, bien sean viviendas de protección oficial, pisos de alquiler, teniendo en cuenta los ingresos de cada persona, viviendas de las DGA, pisos rentados, deshabitados, en lugares de habitabilidad y esparcimiento, donde estas personas o seres humanos para mí sean y sobre todo se sientan personas, tratándolas como se merecen. Y este discurso, pues bueno, va un poco en relación a la dejadez y poca vergüenza que tienen ciertos asistentes sociales, en este caso diría, ¿no? Que son pagados por la Dirección General de aquí de Aragón, que se gastan con personas sin hogar y en situaciones de extremos peligros, con todo lo que la calle conlleva. Entonces, de ahí que me deban la obligación de hacerles llegar un manifiesto o petición a los servicios sociales para que de manera urgente se reúnan, pero urgente, los mismos con diferentes asociaciones que ayudan de manera real, como son el Carmen, junto a Cruz Roja, Casa Abierta, Cáritas, Cruz Blanca, así como diferentes colectivos afines a las personas sin hogarismo. Les ruego que aunen esfuerzos para hacer una petición con carácter de urgencia con las administraciones públicas de Aragón y se restablezca la cordura a todos los políticos de Aragón y políticas, y no permita más estropellos y tropelías en los desahucios que se realizan con las fuerzas de seguridad del Estado, siendo estos quienes deberían salvaguardar y proteger nuestros derechos constitucionales. Esto según el artículo 47 de la Constitución Española. Y bueno, dejemos de ser banales y sigáis a pensar que con todo el espectáculo que en su día se montó en el desahucio, ¿vale? A través de los de Vox y demás, con ciertos medios de comunicación como son Espejo Público, con el mayor de los sinvergüenzas del inspector, que en su día el inspector de policía, que en su día vino a ofrecerme, pues bueno, en cierto modo fue dinero para sacarlos de ahí. Y decirles que no vais a sacar, nos habéis sacado del hotel, pero no de la calle. Y vamos a seguir luchando por el que creo que es el justo derecho de cualquier persona, que nadie tiene derecho a estar sin un hogar. Muy bien, Santi. Samu, tú que os he visto un poquito así ayer y hoy, un poco de bajón, claro, los días son muchos días así y soluciones pocas o ninguna. Os he visto un poquito de bajón, cuéntanos algo, Samu. Pues sí, la verdad es que ya llevamos 11 días allí, es mucho calor y todo, y pues eso, estamos decaídos, un poco con pocas fuerzas de moral, y la verdad que un poco crudo, pero seguiremos adelante siempre. La respuesta ciudadana de mucha gente está con vosotros, lo sabéis. Sí, pero también hay otros tantos que no, la verdad, hay gente que... Bueno, es que trolls, sí. Ya sabes que todos tenemos trolls en todos los sentidos. Sí, bueno, hay que tener más en cuenta realmente los que están ahí, los que están dando el callo, que es el lema que yo tengo, solo el pueblo salva al pueblo. Y bueno, agradecer a todas las asociaciones habida y por haber, ya sea RSP, Quique Mu, estos desahucios, todos. Doy las gracias enormemente a todos ellos, porque sin la Red Solidaria Popular esto no sería posible. Y deciros que mil gracias, sois geniales, nada más. Yo lo que puedo decir que os conozco, que sois gente muy maja, gente muy que sabemos cómo estigmatizan a la gente de la calle, pero yo que os conozco, sois muy buenas personas y a toda esa gente que trata de a todos por igual, del botellón, del vinito, del cartón de vino, que se pasen, vean lo limpio que tienen y cuidado el sitio y un ejemplo que dais, la verdad. Yo, de verdad, ahí voy a estar apoyando siempre con vosotros. Gracias, Pepe, gracias. Sí, muchas gracias. Y son unas palabras que de verdad nos animan mucho, nos dan mucha fuerza y voluntad para creer que estamos luchando por algo que se merece todo ser humano. Da igual que sea de donde sea, de Portugal, de la República Checa, da igual de qué país sea, qué religión tenga. Claro. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda y no podemos estar en la situación que estamos ahora con 45 grados ahí bajo eso se lo he echado y bueno, calentándonos ahí sin agua, apenas agua, porque no nos abren la fuente. Lo sé. Pero bueno, yo qué os puedo decir, que sabes que sois mis amigos, ¿no? Yo lo que os pido, y sé que esto está haciendo un poquito de pupa, aunque vosotros no lo creáis, está haciendo pupa, no os gusta ver ahí, a ver si de verdad pues busca una solución. Y yo no solo os digo que paciencia y persistencia y unión entre vosotros, que esto va como está haciendo pupita, algún día llegará lo que tiene que llegar, una solución para todas las personas que viven sin hogar. Gracias, Santi, gracias, Samu. Vamos a poder seguir escuchando un poquito de ese himno que os gusta, que es Ocupa y Resiste. Antes de continuar, nos ha llegado una triste noticia. Antes de comenzar el programa, queremos enviar un mensaje de fuerza y ánimo a nuestra querida compañera y amiga y colaboradora del programa, Carmen Aragüés. Esta madrugada ha perdido a su padre, víctima de este dichoso COVID-19. Es muy, muy cruel tener que despedir a un familiar querido de esta manera, confinada en casa con su madre. Y desde este programa, tu programa, Carmen, te enviamos mucho ánimo y fuerza a ti, a Ricardo, tu marido, y a tus hijos, Alba y David. Y un fuerte abrazo, sobre todo a tu madre. Mucha fuerza, Carmen, mucho ánimo. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, ni vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos. Así no va, y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Bueno, y ahora estamos con una amiga, Juani, nos ha traído una compañera y amiga que se llama Sara, de la República Checa, que ha pasado por unas circunstancias que ahora mismo pues nos las pasará a contar nuestra compañera Juani. Buenas tardes, Juani. Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Vale, lo primero, daros, pues eso, buenas tardes. Y bueno, no sé si voy a tener un poco de fuerzas para poder hablar, porque llegas aquí y la verdad, pues bueno, primero tengo aquí a mi lado a mis compañeros, que sé cómo lo están pasando. Tengo a mi amiga, que es como si fuera pues esa hija que no tengo. Y bueno, pues mi compañera, lo de mi compañera Carmen, que bueno, pues luego un abrazo, Carmen, y luego pues intentaré de poderte mandar lo que sea por escrito, ¿vale? Entonces, pues bueno, os vengo a contar un poco, pues un poco os cuento por encima pues la historia de Sara. Como sabéis, pues yo estoy de voluntaria en el Carmen y conocí a Sara y a su marido, ¿vale? Jaco. Ellos venían desde la República Checa, pues atravesando diferentes países, después de Sara huir de un marido maltratador. Allí pues tuvo que abandonar a sus hijos y bueno, pues solamente pues con la única pertenencia de su perra Micaela, ¿vale? Os la nombro porque, bueno, ella, yo sé que la gente aquí en Zaragoza es muy solidaria, pero ella no va a dejar a su perra Micaela por nada ni por nadie en el mundo, porque durante muchísimos años ha sido la única que, como dice ella, es mi hija, ¿vale? Entonces, pues bueno, Sara tenía su trabajo en la República Checa, como os digo, pero pues tuvo que huir de ahí. Allí tenía su trabajo trabajando en una pastelería y empezó su... Al tener que huir, pues se puso a trabajar de bailarina hasta que conoció al que ha sido realmente su marido, el amor de su vida, Cuba, como le llama ella cariñosamente, ¿vale? Entonces trabajaba de bailarina, lo ha dejado y allí empezó su andadura de Austria, Alemania, Francia, España. Al llegar a España, pues buscando, intentando de buscar una vida mejor. Y bueno, pues parece ser que las cosas pues ya iban funcionando un poco mejor. Cuba, Jaco ya había encontrado su trabajo, ya se estaban haciendo papeles para que él empezara a trabajar. Pensaban pues en tener su hogar, todo lo que, pues bueno, los sueños que normalmente pues tenemos todas, me pongo yo también en esa tesitura de las personas que estamos, hemos estado en la calle o no tenemos familia y tenemos otros problemas y tal, ¿vale? Yo pues, como os digo, siempre tuve ahí a Sara a mi lado como si fuera mi hija. Entonces pues ellos están en una comisaría abandonada hace 8 meses, en el cual pues Sara es una persona súper limpia, lo tiene todo ordenado, limpio, allí pues con sus 2 perros, y bueno, pero al no tener agua ni nada, pues bueno, ellos venían a mi casa a ducharse y preparábamos allí una pequeña cena con las cosas que nos dan allí en el Carmen y tal, pues para resguardarnos un poco de este calor que estamos pasando aquí en Zaragoza. Hace exactamente el día 5, pues Jaco no llegaba a casa. Y bueno, 3 días de espera sin saber dónde está, dónde no está. En comisarías no comentaban nada, nadie sabía nada. Y bueno, pues al final, pues Sara, hay que poner una denuncia, ¿vale? Jaco había fallecido de un ataque al corazón con sus 32 años. Y bueno, pues aquí tengo a Sara, que lo está pasando súper mal. Entonces, pues yo sé que bueno, pues... Que yo lo sé que bueno, que estamos en Zaragoza, que es un sitio muy solidario, y que bueno, pues Yo lo sé que las cosas ahora las tenemos todo el mundo muy difíciles, pero si alguien, aunque solamente sea, pues va a poder decir a dónde nos podemos dirigir, qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Como os digo, Sara es una chica muy limpia. En este momento pues le han robado su pasaporte, está sin papeles ni nada, pero bueno, pues si alguien nos puede decir, pues como yo sé que aquí estamos en una emisora o que pensamos todos un poco en todos, pues bueno, entonces yo ahora lo que te quiero preguntar, ¿vale, Sara? Es que tú, por ejemplo, ¿conoces los servicios sociales? Sí, muchísimas gracias para servicios sociales. Perdona, para lo primero deciros, ¿vale?, que Sara habla 4 o 5 idiomas, aunque el español lo habla un poco así con su lengua de trapo, pero yo creo que la vais a entender perfectamente, ¿vale? Sara, ¿conoces los servicios sociales? Sí. Venga. Sí, muchísimas gracias para Carmen, señora Lucía, para me ayudaré para muchas cosas. Vale, la señora Lucía, como dice ella, es la trabajadora social del Carmen y, bueno, pues está intentando de que tú te dirijas a Cruz Roja para que te hagan tus papeles. Estamos hablando de una persona que está a muchos kilómetros de distancia de su casa, que no dispone, que no tiene una economía, que no tiene absolutamente nada. Entonces, en este momento ni puede volver a su casa ni puede hacer absolutamente nada más que estar aguantando, pues como está aguantando ahí, con la ayuda pues de algún vecino, ¿verdad, Sara?, que te baja algo de comer o te baja agua o cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, me dices que conoces los servicios sociales. Sí. Sí, ponte aquí para que te oigan, ¿vale? Sí, conozco. Vale. Y que Lucía del Carmen te está ayudando. Sí, muchos. Mucho, vale. ¿Hay también en otros sitios que te has podido dirigir? Sí, para ella me busca una cita a la Cruz Roja que me ayudaré para momentarle, necesito mi pasaporte, cual cosa, me ayudaré Cruz Roja. Vale. Además, conozco a otras gentes, la... Como por ejemplo, yo sé que los chicos de Bocatas también sí, te están ayudando Bocata, mucho. Sí, mucho. Yo los he conocido, mucho. Son gente joven, pero son gente maravillosa. Vale, yo sé que estás muy agradecida a ellos, sí, ¿no? Sí, ayudar muchos. ¿Quién, por ejemplo, que siempre me la estás nombrando? Por ejemplo, sí. ¿Quién? Sara. Sí, Natalia y Pedro. Pedro, ¿no? Muchos buenas vale. personas. Ellos han conseguido que se pudiera dar una paz a Yaco, ya, ¿verdad? Han conseguido a los servicios sociales que se pueda hacer el entierro de tu marido. Entonces, pues bueno, pues yo solamente pues eso, decir que si alguien puede, aunque vamos, sí, yo sé que estás bien, que te están bien diciendo, pues por mediación de Lucía, pues yo creo que te saldrán otros sitios y tal, pues para poder seguir adelante. Si no, quiero que sepas que siempre me vas a tener a tu lado, ¿vale, Sara? Y que nada, pues que ojalá tengas mucha suerte, la suerte que no has tenido hasta ahora en la vida, ¿vale? Pero que ya lo ves, que no solamente eres tú, ¿vale? Sí, que en todos los sitios pasan cosas, ¿vale? Y que, bueno, mientras tengamos la comida ahí en el Carmen, ¿verdad? Que nos dan todos los días de comer. Y bueno, pues, pues eso, ahí estamos, que ya lo sabes que siempre hay gente buena, ¿verdad, sí, Sara? Que muchos. Sí, muchos, ¿vale? Que yo lo sé que te cuesta mucho que todo. Gente tengo que yo corazón. Lo sé que todos los días sales y te buscas la vida para 1 euro, para 2 euros, y bueno, pues con eso pues intentas de darles de comer a tus perritos y bueno, pues... Pues las necesidades básicas, lo que se pueda, ¿vale? Sí, que puedes, buscas todos que puedes, ¿lo sabes? Que puedes, buscas todas cosas que puedes, ¿lo sabes? Necesito un poco la vida mejor. La verdad que cuando yo preparé este programa, no sabía que iba a ser tan duro, ¿eh? Yo quería preguntarle... Sí, porque nos hemos puesto todos muy tristes por esta situación tan complicada y de verdad, Sara, desde aquí, desde el apoyo de los chicos de la Plaza del Pilar, te mandamos mucho ánimo, mucha fuerza, que no tires la toalla porque mucha gente ahí en la calle está como tú, no ha perdido a nadie, ni ninguna pareja, pero ha perdido un hotel que tenían, ¿me entiendes? Tenían para ellos. Sí, y que sepas que tienes todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y si algún día necesitas, da igual que sea hablar, que sea... Yo ahora, cuando termine el programa, te doy mi número de teléfono o si necesitas bajar ahí donde estamos todos para que hables, estés con gente buena, compañía agradable. Somos 10 personas, Sara, pero no permitas que esto te hunda. Sé valiente, sé fuerte. De verdad, te lo digo todo corazón y a ti te doy las gracias porque... Buscas mío fortas, lo sabes, buscas mío fortas, sí. Que necesitas para... Más o menos la sola, perdona, con los peritos. Solamente, lo que quiero decir, ya que estoy aquí en antena y sé que nos está escuchando mucha gente, pues que es, hace exactamente un mes que ha pasado todo esto. Sí. Yo sé cómo está Sara, que estás rota, sí. Pero hay muchas personas, ¿me entiendes?, que ya se están pensando que porque Sara tiene 38 años, es una chica pues que se pinta un poco, como le digo yo, Yaco no va a volver a la vida, ¿me entiendes? Entonces yo sé que hay mucha gente... No hay que hacer caso porque siempre hay gente que toca la nariz. Yo sé que a lo mejor están diciendo, pero ¿cómo puede pintarse o cómo puede arreglarse? Oye, o la vida continúa. Ser feliz siempre porque continúa. Si tú te pintas y te hace ser feliz, te hace ser bonita, ser guapa, no dejes de hacerlo nunca, Sara, ¿me entiendes? Sé que es difícil la situación que estás pasando porque tu marido ha muerto en un mes, pero tienes que ser fuerte y valiente, ¿me entiendes? Tienes que luchar contra las adversidades y decir que las cosas, cuando pasa algo malo, es porque algo mejor te tiene preparado el Señor, ¿me entiendes? Y tienes que ser fuerte y valiente, nada más. Joder, y qué programa. Te vuelvo a repetir de que siempre tendrás una familia allá abajo de 10 personas que estamos en la Plaza del Pilar. Nos tendrás para lo que quiera, da igual la hora que sea, el momento, siempre vas a tener nuestra ayuda, nuestra solidaridad, ya sea para hablar, si necesitas comida, cualquier cosa, lo que tú necesites, no dudes en pedírnoslo, Sara, ¿vale? Yo sé, Sara, que poco tienen, pero lo poco que tienen lo comparten, ¿eh? Sí. Puedes contar con ellos que joder, yo qué programa, yo no creía que iba a ser tan duro cuando empecé este programa y se me está haciendo un nudo en el estómago. Vamos con un poquito de música porque esto es en fin. Porque coño le miras con esa cara si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas. Abogo por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desastre de luchar por su amor propio para que sus hijos no crezcan. Ahora a continuación tenemos con nosotros a Bea, es una amiga de Subversiva, una entrevista que ha hecho a Moisés en el campamento de la Plaza del Pilar. De mi hogar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar, me quieren echar de mí. Madre, tú me has dado todo lo que tengo. Te digo que te quiero, solo puedo darte un beso, dedicarte este verso. Dinero te odio, tú me has condenado. Ahora nos vemos desahuciados. Padre, sé lo que has luchado, ellos nunca te han vencido, porque jamás te has agachado. Dos bares, una pizzería, un hotel en las estrellas, viendo el Mulhacén y el Veleta cuando nieva. Mucho hijo de puta ha jodido a esta familia. Alcalde, policía, amigos traidores. Cortaría sus tendones con las garras, te lo ves. No sonrío con ganas y sale el Lorenzo en la mañana. El valle de la sombra no se nombra, te devora a cualquier hora, en cualquier lugar y sin demora. Estamos con Moisés aquí en la Plaza del Pilar, en plena pandemia, en plena ola de calor, y 20 personas que han quedado desalojadas de un hotel propiedad de la Sareb. Una auténtica vergüenza. Moisés, en primer lugar, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, bien, dentro de lo que se puede estar, estoy bien. ¿Cómo has llevado la pandemia? Odio, porque yo vengo de un pueblo de La Rioja, estaba trabajando, vendieron el negocio y ahí me quedé en la calle sin vivir en ningún sitio. Y me fui a un colegio de antes que estaba abandonado y ahí vivía hasta que me encontré un día con Santi y me dijo, nos fuimos a una casa compañía y ya los dos meses o así nos volvimos a encontrar y ya me dijo, vente para Zaragoza. Y yo no me lo pensé ni un minuto. Le dije, pues sí, me voy contigo, voy a casa a por las cosas y me vengo para aquí. Y para Zaragoza me vine. O sea, que tu situación, Moisés, ha sido causa de la crisis del 2008, de todo el devenir de la economía y de cómo se han deteriorado los trabajos y las pequeñas empresas, entiendo yo, ¿no? Sí, mi situación actual es de todo eso, de toda la crisis que ha venido, del puesto de trabajo que seguramente antes hubiera conseguido, pero por esta crisis... Nada, no hemos conseguido nada. En estos momentos, las personas sin techo, que es una problemática ya extensa en el tiempo en nuestra sociedad, en una sociedad capitalista, tenemos que tenerlo muy en cuenta, llegaron a tener que encerrarse en algún sitio, porque la ley obligaba al confinamiento. ¿Cómo viviste tú esa situación de confinamiento y dónde la pasaste? La pasé en un pueblo de La Rioja, se llama Rincón de Soto. Y la pasé una semana con Santi y hasta todo el demás tiempo pues la pasé solo, jodido, porque claro, no se podía salir a la calle. Había muchos días que estaba, no comía apenas nada, porque claro, me salía, me veía la policía, me mandaban para casa, no me dejaban ni ir a por la comida. ¿La comida de dónde la proveías, de dónde la recogías? De un supermercado de día, que me la daban. Allí. Tenían cosas así para caducarse y eso, cosa, carne congelada, y me la daban. Porque los servicios sociales, ¿cómo los calificas tú en esta situación? ¿Qué han hecho por la gente? ¿Qué han hecho? No han hecho nada, son unos sinvergüenzas completamente. Todos se miran por ellos mismos y... Moisés, ¿qué pasó? El martes estabais en el hotel y ¿por qué consideras tú que os han desalojado de allí? Pues, ¿por qué consideras que nos han desalojado? Sí, porque porque no os dejan vivir ahí. Pues no sé, porque nos han puesto una muy mala fama entre vecinos, algunos medios de comunicación. Nos han puesto mala fama y... Claro, y en estos tiempos de pandemia se supone que no se puede dejar a nadie en la calle. Pues, y eso es lo que han hecho con nosotros, sacarnos, dejarnos en la calle y ahora ya no nos interesamos a nadie. ¿Quién crees? Gente buena. ¿Quién crees que sería el responsable o los responsables de que pudierais volver a realojaros en el hotel o en cualquier otra alternativa habitacional? ¿A quién se lo pediríais? Pues lo primero, el culpable de que del desalojo, que fue ilegal, son el ayuntamiento y después los de la Sareb, seguro, claro. ¿Y cuál era la segunda pregunta? No, te había preguntado eso, que a quiénes responsabilizarías para que pudieran volver a alojarlos. A alojaros, sí. Pues al ayuntamiento, que son los que se debían de encargar de estas cosas, de volver a realojar a la gente que está sin calle, no solo a nosotros, sino a los de todo Zaragoza, Aragón, y cada comunidad pues debería hacer lo mismo, pero... Moisés, ¿cómo están tus compañeros? Porque sois 20 y creo que había de diferentes situaciones. Había gente mayor, sí. Hay gente con más problemáticas físicas, psicológicas. Sí. ¿Cómo se encuentran en estos momentos? Hombre, pues los que estamos aquí, que somos unos 12, pues sí, claro, pues se les ve bien, pero seguro que por dentro están ahí pensando y estarán hechos polvo, como estamos todos. Y claro, las personas que tenemos enfermas, tenemos a un enfermo del corazón, que el día del martes tardó media hora una ambulancia en recorrer 100 metros para venir a donde estábamos. O sea, que no, como que no querían venir. Y fuimos yo y un compañero por la calle de atrás de manifestación hasta donde estaban para avisarles. Sí. ¿La actuación policial cómo la consideras? Porque por las imágenes que hemos visto parecía una película. Sí, sí, es que parece una película de estas de Estados Unidos, de suspense, de acción. Yo la vi, la actuación policial, muy dura, demasiado dura para la gente que somos gente pacífica. Y no queremos problemas ni para nosotros ni para los demás. Y la problemática... Muy dura la actuación policial. La problemática con los vecinos, porque al margen de la difusión o de la sobredifusión que den los medios de comunicación, porque es reticente, porque están un poco en contra de estas situaciones de ocupación. Porque la mayoría de vecinos que hay pues están en contra de estas cosas de ocupación, son pues gente de dinero, fachas, pero pocos. Vecinos de los que teníamos estaban pocos en contra. Teníamos, yo creo que a más de la mitad a favor, y muchos nos venían a preguntarnos qué tal estábamos, nos traían cosas de higiene, comida, ropa. O sea, vecinos en contra, pocos teníamos, pero claro, de esos pocos, se juntan a otros pocos, a otros pocos, a otros pocos, y al final salen mucho. Y se le pone el altavoz de según qué medios de comunicación, ¿no? ¿De qué? Se le pone el altavoz de según qué medios de comunicación. Sí, sí, ha habido medios de comunicación que nos han puesto una fama, vamos, malísima, malísima. La criminal. Delincuentes, junkies, vamos pegando por allá gente. Y no, nosotros no hemos pegado a nadie, de drogas nada, de alcohol tampoco nada. Siempre con la educación hemos ido, hemos hablado todos, incluso a los agentes que nos venían, les hablábamos con educación. Aunque ellos no nos hablasen mal, nosotros con educación siempre. Y sí, hemos tenido algunos problemas allá en el hotel, pero fueron por gente que estaba fuera, por borrachos que venían de fuera pues, a buscar problemas. Sí, la criminalización de la pobreza, qué duda cabe que en esta situación desesperante tiene que haber personas que tengan problemáticas añadidas de alcoholismos, pero ha cambiado. Hace ya tiempo que con estas crisis del capitalismo, personas que se consideran en una situación habitual o normal pueden llegar a estar precisamente sentados como tú, porque se pueden quedar sin trabajo, ¿no es así? Sí, hay gente que por un día lo tienes todo y al día siguiente no tienes nada, ni dónde echarte a dormir o a descansar. Que esto que nos ha pasado a nosotros puede pasar al alcalde de aquí, a cualquier policía, a cualquier persona que tenga una empresa de construcción, de lo que sea. Al día siguiente lo puede perder todo y verse en la calle, al igual que nosotros. Y lo que sería necesario es que viviésemos en un sistema donde estas situaciones fuesen contempladas por las instituciones, que se diera una salida desde las propias instituciones y que se garantizase que nadie, absolutamente nadie, pudiese llegar a tener que dormir en la calle, ¿no? Sí, eso es lo que deberían de hacer, a sacar una ley de para la gente que estamos aquí en la calle, para que pudiéramos tener derecho a una vivienda digna, como tenemos aquí, derecho a una vivienda digna. Eso es lo que buscamos nosotros y eso es lo que creo que no sé si es que no se dan cuenta los ayuntamientos, el gobierno, eso, pero lo que... Lo principal que es por lo que estamos luchando y se habían de dar cuenta es que tenemos derecho a una vivienda digna y cero fuera gente en la calle. Efectivamente. Y además, en estos momentos todavía es más hipocresía la de las instituciones de DGA y Ayuntamiento, dado que estamos en una pandemia, tenemos que usar mascarillas, hay mucho miedo al contagio, y además en una ola de calor. Eso todavía es flagrante, patente de la hipocresía que tienen estas instituciones, ¿no? Sí, está en la situación en la que estamos, que es pleno verano, que es cuando más calor hace, ahora que estamos en una ola de calor, de que se esperan los 40 grados casi todo el día, la pandemia que tenemos, que dicen que no se puede estar en la calle viviendo, pero mira, nosotros estamos en la calle y... Claro, Ellos dicen que no se puede, pero sí. Que no tenemos dónde estar, tenemos que hacer. Moisés, ¿qué asociaciones os han ayudado en este trance? ¿Con quién habéis podido contar para tener un poco de apoyo? ¿A quién le diríais gracias por estar aquí o a quién desean? El primer momento que ocupamos el hotel, bueno, ocupamos, yo llegué en junio, a mediados de junio llegué aquí. Y bueno, los primeros días o semanas no se metían asociaciones, pero desde el martes sobre todo hemos tenido apoyo de Stock de Saudio, de Quique Mou, de Luis Muñez, de la plataforma esta de, ¿cómo se llama? Del alquiler, de la plataforma antidesahucios, la de afectados por la hipoteca. Sí, esa, la de afectados por la hipoteca también. Seguramente de alguna más hemos tenido. O sea, esto que ha pasado estos últimos días, como que ha avivado a las plataformas y colectivos de los desahucios y demás. Y desde luego el apoyo lo tenemos de todas. Y estoy viendo que tienes una camiseta de la Red de Solidaridad Popular, sí. Red de Solidaridad Popular de Torrero, un barrio que siempre está con los más desfavorecidos. Sí, nos han traído esta mañana dos chicos, nos han traído unas cuantas, creo que podremos darse alguna a cada uno. Sí, gente muy maja, educada, muy buena, nos ayudan en todo y nosotros si nos piden ayuda también se las damos, porque claro, hay que ayudarse entre uno y otro. Así es, Moisés, de eso se trata la vida, pero parece que en este sistema en el que vivimos las personas ya no valemos más que por lo que se tiene. Sí. Tanto tienes, tanto vales, que es algo tan antiguo, ¿verdad? Sí. Que parece que lo habíamos superado, que sigue persiguiendo a las personas que se encuentran en una situación desfavorecida, efectivamente. Muchísimas gracias, Moisés. Seguiremos informando y siguiendo con vosotros. Hasta luego. Esfuerzo. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar por el rap? Más. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? Voy a darlo todo porque ya no tengo nada. Claro, es un chaleco que aquí nunca hubo respeto. Que pille el ajo y cuelo, esta mierda ya es en serio. Esto no es rap, son mi huevo. No pienso ir con cara de diablo en busca del cartón más cómodo. Todo esto es cierto. Levanta las manos, hermano, si estamos en directo. Si estás en tu casa o en la calle, al menos aprieta los puños. Imagínalo en la cara desnuda de un antidisturbio. Ellos solo son funcionarios sin perdón. Pero el titiritero es más cabrón que el títere. El que mueve los hilos, pone el precipicio. Decide si estás al filo, corazones en vilo. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar. A continuación, nuestro compañero Miguel Ángel en la sección Acción Cultural, como siempre, nos acerca a la cultura aquí en Zaragoza. Hola, soy Miguel Ángel Sanz, soy artista multimedia y esto es Con la Casa en la Mochila en su sección Acción Cultural. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha intentado siempre el captar los momentos de euforia y de alegría, los momentos de su vida en las cuales se realizaban una serie de actos y demás que pues eso tenía mucha importancia para ellos y para el momento que vivían. Y es el reflejo de esto, es las pinturas y todo lo que hacían desde el tiempo del hombre de las cavernas, pues que reflejaban en sus paredes, en las paredes de estas cavernas, con sus trazos, sus dibujos y sus manchas de colores, creando más o menos una serie de pinturas, una serie de trabajos artísticos que en ese momento empezaban y lo que hacían eran como una especie de recordatorio de todo lo que era momentos que en su vida eran muy muy importantes. Hoy en día sabemos que cuando se realizan trabajos artísticos o se crea lo que son trabajos artísticos, se genera una serie de sustancias en el cerebro, las cuales alteran lo que es el cerebro y les proporcionan pues un estado de felicidad, un estado de alegría, que hace que el cerebro pues se genere una serie de sustancias como la dopamina, que pues eso generan alegría y felicidad, y suponemos o se cree pues que eso es lo que dio pie o lo que da pie a muchas de estas pinturas, a muchas de estas estos dibujos en las cuevas, que hacían pues eso, aparte de como recordatorio de todo lo que eran sus costumbres y recordatorio de todo lo que eran sus experiencias diarias, el momento de la caza o el momento de lo que fuera, pues también eran, aparte de también un tema religioso que podía ser también, pues también reflejaban esa alegría y esa euforia que les hacía el trabajo creativo, el buscar esto, una expresión creativa, que es una de las muestras que nos diferencian con los animales. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, estos trabajos artísticos han ido evolucionando, han ido mejorando incluso, y haciendo, buscando siempre pues el ser lo más perfectos con respecto a la naturaleza, a lo que es la realidad, y buscando su similitud con ella, y pues haciéndolos más realistas todavía, y buscando también el generar en lo que es en la persona del observador o en la persona del creador también, el buscar un poco esa felicidad, esa alteración del tema del cerebro con respecto a lo normal, con los trabajos artísticos. También se ha buscado en ciertas partes, en ciertos tiempos en la historia, que con esas pinturas, el tema religioso, incluso pues el que el observador, viendo ciertas pinturas, viendo ciertos trabajos artísticos en los cuales se reflejaba pues eso, lo que es el tema religioso, la santidad o la creación de lo que siempre se ha ido buscando también como deidades, como imágenes de lo que son de deidades y de imágenes celestiales, el buscar también la sensación de alegría o de euforia que podía generar a la gente el ver estas pinturas, el ver estas imágenes y demás, que incluso perdura hasta hoy en día. Da igual el tema de la cultura, da igual el tema de la sociedad en la que transcurra, porque es que el conjunto es una sociedad, un tema que lo tienen prácticamente todas las culturas. Da igual el sitio, da igual el lugar o la localización geográfica de las mismas. También se ha buscado lo contrario también, aunque el efecto es el mismo, porque va buscando la alteración también en el cerebro y demás con estas sustancias, pero en este caso buscando el sentido contrario, por ejemplo con lo que son las pinturas religiosas, pero en las que expresaban todo lo malo, en este caso por ejemplo en el tema cristiano pues lo que eran las imágenes del infierno y sus pobladores, y que lo que buscaban era pues el capturar al espectador en este caso, y crearles una sensación de miedo y de terror y demás, y que pues trabajarlos después con el tema de que si no se creía o no se hacía ciertas cosas era el lugar donde íbamos a ir a parar todos, o que estas eran las criaturas que iban a hacer si eres una persona mala, quien iba a depender de según los actos o todo lo que hicieras, dónde ibas a ir a parar, ¿vale? Entonces esto pues marcaba o marcaba mucho a la gente, al igual que, por ejemplo, también el aspecto de la grandiosidad, ¿no? El buscar, por ejemplo, también a base de pintura, a base de escultura o a base de incluso de arquitectura, el buscar la grandiosidad, una grandiosidad que se demostraba pues con efectos de luz, con efectos de construcción en las catedrales, por ejemplo, o en los pórticos de las catedrales con las figuras que se esculpían y demás, que generaban a la gente, pues generaban unos sentimientos y unas sensaciones, pues que buscaban también eso, el sentirse pequeños con respecto a la grandiosidad de lo divino, por ejemplo, o demás. Con la evolución del tiempo, estas esculturas, estos dibujos, estas pinturas han evolucionado a un sentido más terrenal, a partir del Renacimiento, con el resurgimiento de lo que era todo el humanismo, el buscar reflejar pues todo lo más mundano y humano, y menos en lo divino y demás, y también buscar esa sensación tanto en el espectador como en la persona que lo trabaja. Más cercano ya en el tiempo a nuestros días, pues todo lo que es el mundo del arte, el mundo de la creación artística y el mundo del disfrute de lo que es la creación artística, pues tenía más una tendencia ya no tan celestial, no buscando ya lo que es el tema celestial o religioso, sino más bien también tirando a lo que sea el tema mental, el tema de las sensaciones que puede llegar a generar en el cerebro según qué imágenes, según qué tratamientos de esas imágenes, según por colores, por sensaciones lumínicas, por sensaciones incluso musicales, y en diferentes disciplinas del arte pues ha ido cambiando y hasta nuestro tiempo y generando pues lo que es la música de todo tipo que existe hoy en día, generando también pues lo que es por ejemplo el arte contemporáneo, lo que es la pintura contemporánea, la escultura contemporánea, o por ejemplo dentro de esta escultura, esa pintura contemporánea, pues el mundo de la abstracción, que ha llegado a tal punto de el tratamiento con colores y con lo que son espacios hechos a base de rayas o de lo que sea, que generan unas sensaciones en nuestro cerebro de más o menos pues alegría, más o menos euforia y demás, tanto más como las que utilizaban entonces los antiguos, en este momento pues buscando eso, pero ya en nuestro tiempo, buscando esas sensaciones y creando lo que es el mundo artístico, lo que es la obra artística en nuestros días. Es curioso que a lo largo de todo lo que es la historia de la humanidad y la historia artística de la humanidad, se haya ido buscando esas sensaciones y demás, y las hayamos buscado pues alterando lo que son nuestras imágenes, nuestra concepción de la realidad, incluso hasta el punto de llegar a suprimir esa realidad y crear una realidad realmente mental, una realidad totalmente que existe dentro de nuestras cabezas, y creando pues eso, lo que es una historia de la obra artística a lo largo de todo este tiempo. Es lo que es el mundo artístico, lo que es la obra artística, es prácticamente lo que nos diferencia de los animales, ya que ellos no realizan estos actos y nosotros pues tenemos la capacidad de poder hacerlo y realizarlo. Y con esto pues acabamos lo que es la temporada de Acción Cultural dentro de Con la Casa en la Mochila. Volveremos lo que es al final del mes de agosto, y con respecto a recomendaciones de exposiciones y demás, hoy no tenemos ninguna recomendación, ya que lo que son las exposiciones pues con la época estival la tienen parada, está totalmente parada, y con el tema de la pandemia más todavía. Y esperamos que se vuelvan a retomar pues al principio de lo que es el mes de septiembre. Sin más, nos despedimos. Un saludo. Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com. En Twitter @casaenlamochila. Y en Facebook con la casa en la mochila. Y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El programa nos hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Finalizamos. Esperemos que el programa haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Que si no hay noticias de mucho interés, nos tomamos un par de semanas de descanso radiofónico. Las dos próximas semanas pondremos reposiciones con temas que nos han parecido interesantes a lo largo del año. Nada más, muchas gracias por su fidelidad y nos escuchamos a la vuelta día 30 de agosto a las 18 horas en el 101.8 FM Radio Topo, que volveremos con más fuerza. Buenas tardes a todas y a todos.